regresamos al especial de rock chileno de Lado B. Acabamos de escuchar el tema Tartaleta de Frutillas de Los Blobs, de su disco Locomotora de 1973, y que en esta ocasión es el disco de la semana de Lado B. Así que pueden ver un comentario y también descargarlo desde ladob-rock.blogspot.com. Y ahora nos vamos a algo totalmente distinto, mucho más actual. ¿Qué nos trae Patricio Salazar? Mucho más corrosivo también. Exactamente, saltamos en los años hasta el año 2002, que es el año, valga la redundancia, en que se crea la banda Electro Zombie, que es un... No sé si es el Power Trio, pero son tres integrantes que hacen metal muy, muy corrosivo, muy espeso, muy y de tempo muy lento, una cosa muy como difícil de digerir, sí. Claro. Y que está formado por dos chicas y un niño, que yo, por más que busqué su identidad, solamente encontré como los nombres de pila, porque ella se llama Marcela, que es la que toca la el bajo, bajita. Paola, que toca la batería, y el cantante y guitarrista, lo único que lo logré identificar solamente como Comegato. Pero la particularidad de Comegato es que este compadre tocó con gente como Yajaira, estuvo participando de ese proyecto y tocó con gente como Necrosis. Y esos dos antecedentes a mí me hace mucho, mucho sentido, en el sentido de que la música que generan estos compadres es de una onda... O sea, muchos de los riffs son de la onda de como Black Sabbath, así como esa cosa que hemos comentado muchas veces acá, que es esa cosa lenta, esa cosa espesa y que tiene ese tipo... Ese acorde especial que en un momento hablamos, que en la época, en la Edad Media, se llamaba Diabolus en música, que era como un, creo que era la quinta disminuida bemol, no recuerdo, pero era como la tonalidad prohibida en ese tiempo, que ellos la utilizan mucho y que en muchos momentos me recuerda mucho a la canción Black Sabbath, de Black Sabbath, que tenía esta onda como siniestra, que fue como la primera canción siniestra en la historia del heavy, así. Que ellos rescatan mucho de eso, pero le agregan estas voces doom metal totalmente corrosivas, y que le dan una particularidad bastante... No son tan particulares, sino tampoco es tan original la propuesta. Pero es interesante. Es interesante oír, sobre todo acá en como dentro de los circuitos de bandas nacionales, que uno no está muy acostumbrado a escuchar metal tan duro y tan corrosivo. Claro, pensando en bandas que podrían ser similares en sonido, yo los compararía con Poema Arcanus. Por el asunto de la oscuridad. Y aparte dice todo. Ellos mismos en su MySpace se califican como doom metal, que es la tendencia que precisamente pertenece a Poema Arcanus, y que se caracteriza por esta cosa de tener un tempo muy lento y una guitarra densa y oscuro, y todo es como pura, la maldad más pura que... Exactamente, que todo eso ellos lo imprimieron en su primer disco del 2005, que se llama Vómito, que es un nombre esperable para una banda que se dedica a las temáticas como urbanas, a las cosas reales. De hecho, ellos en el MySpace, ellos dicen... oye, ellos se describen a sí mismos, pero hablan como en tercera persona. Dicen, sus letras no hablan de ciencia ficción o dragones y reyes. Son sobre la realidad que vivimos en esta sociedad podrida, contaminación, caos urbano, pasta base, explotación, brutalidad policial, XX y más. Y de hecho, después hacen una segunda descripción que ya un poco más así como... Así como mucho, así como pasado acá, que igual como que se cree mucho su cuento, donde ellos dicen que esto es una visión apocalíptica, existencialista y de rechazo a este sistema económico, social y político, pseudodemocracia, que pone al hombre contra el hombre como enemigos entre sí en una constante y brutal competencia antisolidaria. Mira tú, es como un manifiesto... Claro. De Electrozombie. Sí, hay que decir, yo he conocido un par de personajes que son muy asiduos al doom metal. En general, como que toda esa gente es muy engrupida con su parada de ver el mundo en un estado de caos y de corrosión casi inevitable. De hecho, claro. Por eso se adhieren mucho a ese estilo de música. Claro. Lo otro muy entretenido de esta banda, que ellos durante este año van a comenzar, de hecho ya comenzaron su gira europea. En septiembre ellos van a atacar en cuatro fechas en Francia, para luego trasladarse a Alemania, para luego... Zurich es Suiza, ¿cierto? Suiza. Luego trasladarse a Suiza y luego trasladarse a Holanda. De hecho, ellos promocionan en su MySpace, promocionan su gira europea 2008, lo cual me parece muy muy entretenido y nuevamente nos lleva a esta problemática pero vieja discusión que tenemos aquí, que bueno que haya bandas chilenas como rotando en el mundo y presentando su arte en distintas partes, pero que malo que no sepamos de ellas que no sepamos absolutamente nada de ellas acá. O sea, tú me contaste que una vez lo viste en vivo, pero llegaste allá a través del dato de una amiga. O sea, yo fui a ver una tocata del grupo de un amigo X, y estaba justamente dentro del cartel de ese día Electro Zombie, y realmente me llevé una grata sorpresa. No, el nombre tampoco me dice mucho más allá de que va a ser una banda de más pesada, pero en escena es súper potente la presencia de ellos. La baterista, que ahora sé que se llama Paula, me pareció súper buena baterista. Estaban súper compenetrados los tres en cada tema, y realmente yo creo que si cachan por ahí algún cartelito con Electro Zombie, yo lo recomiendo. De hecho, básicamente métanse a su MySpace, que es www.myspace.com/electrozombie, que es todo junto, claro, con K, Electro Zombie, y van a poder escucharlo ahí a través de esa posibilidad que da el MySpace. Uh-huh. Bueno, y aparece Sugiero Europea y para todos nuestros auditores que nos escuchan desde Europa. Que ellos sepan dónde, para que ellas sepan que, va que ellos a ir... van hacia allá durante este mes de septiembre. Y eso básicamente lo que tengo que contar sobre Electro Zombie, recomendarla como banda y contar que vamos a escuchar tres temas. El primero se llama Televisión, Droga de la Nación. El segundo tema se llama It's a War. Y el tercer tema se llama Doomed. Acá, Electro Zombie, el lado de Rock Nacional.